Domingo 22 de diciembre. La influencia de los líderes. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar ejemplos de liderazgos buenos y malos, y algunas veces incluso una mezcla de ambos. Los malos líderes a veces han hecho algunas cosas buenas, mientras que los buenos líderes a veces han hecho algunas cosas malas. Al fin y al cabo, todos los líderes son seres humanos y como tales no son capaces de hacerle el bien como el mal. ¿Quién no ha vivido esta realidad personalmente? No obstante, el problema es que cuando eres líder ejerces una gran influencia, ya sea para bien o para mal. De por sí ya es malo ser una influencia negativa en tu propia casa, en tu lugar de trabajo o en cualquier lugar donde se sienta tu presencia. Pero cuando ocupas un puesto de liderazgo, ya sea espiritual, político o ambos, la influencia se multiplica enormemente. Qué importante es entonces que, cualquiera que sea tu función, pero especialmente como líder, reflejes los principios y las enseñanzas de las Escrituras. Busca los siguientes pasajes. ¿Qué tipo de ejemplo de liderazgo encontramos allí? Si es bueno, explica por qué fue bueno. Si es malo, explica por qué fue malo. Roboam, Primera de Reyes 12, del 1 al 16. Pedro, Hechos 15, del 7 al 11. Josías, Segunda de Reyes 23, del 1 al 10. Débora, Jueces 4, del 1 al 16. Y Acab, Primera de Reyes 21, del 1 al 16. Si bien solo obtuvimos una noción elemental, ¿qué lecciones podemos extraer de estas historias sobre qué se requiere para ser un líder bueno o malo? ¿Y cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestra experiencia según la función que cumplamos?